Escuchamos a Caravana Electro, banda francesa originada con el nuevo milenio, la cual pudiésemos catalogar dentro de la música romaní y el jazz bailable, o utilizar simplemente la etiqueta comercial World Music, forma contemporánea de clasificar la música global, de manera que se da una importancia sobresaliente a la identidad cultural del artista por encima de su individualidad. Esa es una de las finalidades de dicha etiqueta: mezclar, compilar, dar a conocer y no profundizar. Bob White señala que es justamente esa la razón que preocupa a los etnomusicólogos: la manera de presentar la diversidad sonora por parte de la world music, alejada de sus contextos, sin espacios para mostrar las cargas políticas, religiosas y sociales de las distintas músicas. Presa de la simplificación y en manos de empresarios ambiciosos y con limitado conocimiento. La parte positiva es que podemos pluralizar nuestro oído y catalogarlo mentalmente, lo que nos atrae, y adentrarnos un poco como escuchas. Continuamos con más música. What to do without you? You're my all-star. escuchamos a Caravan Palace con Jolly Coking. Caravan Palace es una banda de música electrónica francesa de mediados de la década de los 2000. Tiene como influencia la música gitana, las grabaciones del virtuoso guitarrista Django Reinhardt, el swing moderno y un tanto la música actual de cabaret. Esta banda se encuentra aún activa y recibiendo muy buenas críticas por parte del gremio jazzístico internacional. Esta banda también es una muestra de la diversidad de la música gitana en este siglo. Nosotros continuamos, seguimos con más música. Let's Escuchamos al señor Nicolas Sorbier, productor francés que añadió en su disco Volphonic instrumentos diferentes como los propios del estilo hindú y del estilo romaní. Esta producción es una muestra de cómo se ha adaptado la música gitana a las diferentes épocas y geografías, cómo se reinventa en cada migración y en la juventud y la vida nocturna encuentra un punto de expresión. En este caso, toma a su vez al género británico dubstep para refrescar la raíz. Continuamos. Roma. Escuchamos a Marko Marković con Gypsy Reggae. Músico de origen serbio, trompetista y director de su propia brass band, con la cual ha grabado una docena de discos aproximadamente, siendo hoy día acompañado en escenario con su hijo Boban, de igual forma un reconocido trompetista. Este tema está fusionado con el conocido género antillano como reggae, apoyado con toda una orquestación de metales que de igual forma utiliza el reggae, como la trompeta, el trombón y el saxofón. Una banda que dio un paso más adentro del Caribe fue Mahala Rai Band, que incorporó a un cantante jamaiquino para interpretar música gitana. Siendo este el resultado, acompáñenme a escucharla. Estamos de regreso y justamente vamos a la rumba. ya que la rumba no se queda fuera de esta selección musical dedicada a los ritmos con raíz gitana, pero con sonido actual y contemporáneo. Ya sea gracias a una estructura rítmica agregada, dijeran los puristas, o a una instrumentación electrónica, tal es el caso de la banda que escucharemos a la continuación, Electro Rumbiao. Banda liderada por DJ Panko, un gitano miembro fundador de Ojos de Brujo, sumado a un percusionista brasileño, así como un acordeonista estudioso de la música balcánica. Podemos escuchar un tema intervenido, a forma de remix, de la cantadora Estrella Morente, una de las grandes voces del flamenco contemporáneo, y dando como resultado una mezcla de rumba, samba, balcán y drum and bass al más rápido estilo de los noventas. Escuchemos En lo alto del Cerro del Palomares. En lo alto del Cerro del Palomares. We'll be right back. Electro Rumbayao con A lo alto del Cerro del Palomares. Música enfocada a la pista de baile, resultante de la atención prestada por los productores musicales a los fenómenos migratorios hacia las ciudades urbanas, hoy día multiculturales, creando una escena con identidad diversa, cuya finalidad sigue siendo bailar. Esta misma fórmula fue la que utilizaron los primeros DJs de Balkan, de Klezmer y la Nueva Rumba, escuchando los discos que ponían en los viejos cafés de ciudades como París o Barcelona, imprimiéndole un sello de actualidad a esos mismos temas, logrando con ello una nueva forma de expresión y adecuación a su época. Ya casi nos vamos, reiterando nuestro agradecimiento a todo nuestro auditorio y nos despedimos con Tactical Group y su cumbia arcánica. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Thank you. Check it out, them land out who we choose. Run gun to Peter, no, they run gun to Steve. Look how your body done, girl, no man no one you. No man no one is how them man confused. When you check it out, them land out who we choose. Run gun to Peter, no, they run gun to Steve. Look how your body done, girl, no man no one.